¡Qué bueno! Me alegro que estén en estos refranes ustedes escuchando. Y fíjense que de los tres refranes que hoy les traigo, solo sé que el primero sí ya lo han escuchado los otros hoy dos. Hoy os voy a divertir con ustedes. ¡Marta! Divertiros, ¿cómo estáis, mamachela? ¡Qué alegría poder conocerle! ¡Qué guapa estás, Marta! ¡Ah, gracias! Mira, no sé si tú allá en Ecuador has escuchado este refrán. A mal tiempo, buena cara. Sí, desde luego, es muy bonito. Yo creo que los jóvenes pues saben de este refrán. Es casi, casi que latinoamericano, ¿no? Y pues bueno, este a mal tiempo es una situación. Yo siempre digo vivirlo desde la paz. ¿Y ustedes qué opinan? Sí, también que no importa el tiempo que estemos viviendo o la situación, sino que siempre hay que andar por lo menos mostrando un buen rostro, una buena cara, alegría. ¿Y tú, Pachenko? Pues, yo considero de que cuando hay momentos malos siempre hay que dar una sonrisa. Así que, ¡sonrían! Buena interpretación. ¿Pachenko me dijiste? Sí, sonría, Pachenko. Que la risa es por saludable. Cierto, usted es española o ecuatoriana. Es que fíjate que yo soy de Barcelona, tuyo. De Barcelona, pero pues mi marido es ecuatoriano. Oh, ¿en serio? Es que habla con la S, bien pronunciado. ¿Cómo hablamos los españoles? Ah, sí, sí. ¡No hay mal! No, espérame. No hay miel sin gel. Les decía que eso no lo saben ustedes, ¿verdad? No. Pues no hay miel sin hiel. Yo entiendo que siempre hay amargura, aunque tenga problemas o que tenga alegrías, siempre el ser humano está buscando la hiel, la amargura, ¿no? Bueno, algo más que quieran agregar porque ya me perdí del guión. Mejor nos vamos hasta la... Como le mencioné, que usted necesita anteojos, ya necesitan nuevos. Sí, porque estos se los compré de a dólar ahí en la calle. Soy mamachela. Bueno, yo aquí en la radio he escuchado que tienes una óptica y me parece que puedes ir ahí a la óptica, oh, ¿no? Claro. Óptica española. Sí. Por cierto, española, así que por eso pues le he puesto mucho cuidado, ¿eh? Muchas gracias, Martita. Gracias. Y que estés bien siempre. Nosotros nos vamos. Hasta la próxima. Soy mamachela.